Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Este es el corte de difusión del nuevo disco de Caramelo Santo, producido por Pablo Guyot y Pablo Tot. La canción se llama Liar. Este es el primer disco de Caramelo tras el alejamiento de Goy. La banda ahora está liderada por Piro Rozafa y Godi Corominas. Este es el tema que abre el nuevo trabajo. Se llama Estribillo. Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes y al cantar se identifique mi gente. Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes y al cantar se identifique mi gente. hacia su casa volverá. Igual eso no lo desalienta y le pone el pecho una vez más. Anónimamente alguien sabe porque ha visto cómo se manejan las calles por las que va. El que pone el arma en mano de los niños es el mismo que los encarcelará. Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes, que al cantar se identifique mi gente. Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes, que al cantar se identifique mi gente. Necesito contagiarte y darte mucho ritmo, diversión y arte. Necesito contagiarte y darte mucho ritmo, diversión y arte. Que disfrutemos y que reparemos, que el amor es lo único que tenemos. Que no condenes algo que vende la justicia. Cuando presión le pone a la libertad, solo hay que tener cuidado. ¡Cuidado! ¡No caeré la trampa! Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes, que al cantar se identifique mi gente. Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes, que al cantar se identifique mi gente. Entre los invitados de Caramelo figura Corbata Corbalán, de Carajo, en este tema, Diente. Laburo de rata, al que te den sol, como van barato, que le brindan a sus hijos cuando van a costarlo. Yo quiero A 20 años de su formación, el nuevo disco de Caramelo Santo, el tema No Más. Podcast de rock.com.ar